Mati Lozano, ¿no? Terminando de entrenar y ya comiste, ¿no? Ahora como. Ah, ¿comen acá en el Clubhouse? Hoy comemos acá, sí. Temprano porque no, me llena el partido a las 8. A las 7 de la tarde, más o menos. Bueno, y escuchá, ¿y qué se come hoy? Y no hace sorrentido siempre acá en el club. ¿Asado, comino o no? No, eso mañana. Mañana después del partido. Mañana libre, sí. Bueno, ¿y cómo lo ves hoy? ¿Duro? Duro. Atenas viene muy bien. Sabemos que no es la Atenas que enfrentamos en la primera vuelta. Vienen levantando, ya tienen una idea de juego bastante definida y están con confianza, así que va a ser un partido bastante duro. ¿Y vos cómo venís? ¿Bien? ¿Te estás cuidando? ¿Tuviste, por pronto, el partido, digo, tremendo en cuanto a la intensidad, largo por los suplementarios? Sí, el primer partido en Quinza, aparte largo, estaba muy pesado para jugar y fue un desgaste muy grande, que lo sentimos un poco todo el sábado. Terminamos muy cansados, pero bueno, tuvimos 4 días para recuperarlo, así que estamos muy bien. Bueno, a comer, dale. Gracias, un saludo para todos. Ahí está Matías Lezcano. Bien, Bicho Lezcano.